Línea Directa presenta De lo Dicho al Hecho, con Cristina Muñoz. ¿Cómo estás, Cristina? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Ya me reclamaron que dejé la lista del uso de mayúsculas, así que antes de ir a las preguntas, pues les enumero otras. Se escribe con inicial mayúscula los nombres de festividades religiosas o civiles, Día de las Madres, Navidad, Día de la Marina, Año Nuevo, etcétera. La primera palabra también del nombre latino de las especies vegetales y animales, Pimpinela nisum, Panthera leo, Aedes aegypti, etc. También inicial mayúscula determinados nombres cuando designan entidades o colectividades institucionales, la universidad, el estado, el ejército, el reino, el gobierno. En muchos casos esta mayúscula tiene una función diacrítica o diferenciadora, ya que permite distinguir entre acepciones distintas de una misma palabra. Iglesia, cuando se trata de una institución con mayúscula, iglesia en minúsculo cuando se trata del edificio, gobierno, conjunto de los ministros de un estado, en mayúscula, gobierno minúscula, acción de gobernar, ¿no? Los nombres de conceptos religiosos como el paraíso, el infierno, el purgatorio, siempre que se usen en sentido religioso ordinario, irán también con inicial mayúscula. También los títulos, cargos y nombres de dignidad, como rey, papa, duque, presidente, secretario, que normalmente se escriben con minúscula, pueden aparecer en determinados casos escritos con mayúscula. Así es frecuente, aunque no obligatorio. No obligatorio, les digo, porque en los periódicos, por ejemplo, ya no usan la inicial mayúscula, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Se acepta que vaya en mayúscula cuando no está el nombre de la persona, el papa, el presidente, el secretario, pero si decimos el presidente Felipe Calderón, no es necesario la mayúscula. Ahora sí, Luis, vamos sí, a las preguntas. Muy bien, Cristina, pues espero que hayan quedado despejadas las dudas, ¿eh? El señor Mario Liera Gil, que hace rato que no nos dejaba consultas, nos deja dos consultas, Cristina, para ti. Dice, la primera, ¿por qué se utiliza la frase infraccionó por me levantó una infracción? El verbo infraccionar no existe, dice, formalmente, según yo, se pudo haber escrito, dice, me aplicó una multa o me multó, por ejemplo, o tal vez me aplicó una sanción o me sancionó, pero todos decimos me infraccionó, ¿no? Pues todas las frases son correctas. Es cierto que el verbo infraccionar no existe, pero como no hay su equivalencia en español, podemos formarlo, derivarlo de infracción. Cuidado, porque no es lo mismo cuando decimos que es una incorrección decir aperturar, porque ya existe abrir, incorrecto accesar, porque existe acceder. En el caso de infraccionar, no se tardará mucho en admitirlo, porque no existe un equivalente, y es más corto, una sola palabra, infraccionar. Aunque hay quienes dicen más feo, ¿no? Bueno, sí. Ni hablar. He leído también en la prensa, dice también el señor Liera, y he escuchado en radio que el adjetivo pretenso le dan uso de aspirante o pretendiente. Los pretensos, a suceder a Jesús Aguilar, dice, pretenso quiere decir supuesto y no pretendiente ni aspirante. ¿Estoy en lo correcto? Pregunta. Pues felicidades a Mario Liera, es un estudioso del español. Efectivamente, pretenso en su primera acepción es supuesto, pero en su segunda acepción es pretensión, deseo por hacer algo. Entonces, creo que sí es correcto que digamos los pretensos, los pretendientes, los aspirantes. Hay quienes decimos, para no meternos en problemas con palabritas, por aquello, la legislación electoral, los suspirantes. No, pero pues sí, son eso aspirantes. Sí, no, ¿verdad? No, eso de que suspiran, pues sí, todos aunque suspiramos. Sí suspiran. Roxana, dice Gretel Royce, dice que para mencionar que algo que sucederá en el futuro, algunas personas emplean delante. ¿Cuándo van a pintar la casa? Más delante, dicen, más adelantito. Según yo, dice Roxana, lo correcto sería decir más adelante. Dice que si está en lo cierto. Pues sí, tiene razón Roxana, adelante es después. Lo que pasa es que delante tiene dos acepciones, con prioridad del lugar, en la parte anterior, o en sitio detrás del cual hay alguien o algo. Él va delante de Luis, va antes, y adelante de Raúl, pues va un paso más adelante. Pero también significa enfrente, a la vista, en presencia de, o sea, lo tengo delante de mí. Decir algo delante de testigos, lo dijo delante de todos, por ejemplo. y adelante con la A es más allá. Por ejemplo, no podemos ir adelante, hacia enfrente. Dio un paso adelante. Entonces sí tiene razón ahí Roxana, en ese caso sí sería que más adelante, no más delante. Muy bien, y Serafín Peña te pregunta, ¿cómo se dice? ¿De pie o en pie? Las dos son correctas, tanto para denotar que alguien se ha levantado o para explicar la forma de estar o ponerse erguido, derecho, sobre los pies. Sin embargo, pues hay una pequeña diferencia en la aplicación. Decimos, Luis Alberto está de pie, como si nada le hubiera pasado. En cambio, los cultivos en pie se dañaron con el frío. Vean, ahí hay una pequeña diferencia, pero son correctas las dos. Entonces ahí va a depender de la aplicación. Como que para las personas son de pie, pero las cosas están en pie. Muy bien. Por ahí podríamos aplicar la diferencia. Muy bien, y nos dejan algunos llamados. Te los vamos a pasar, Cristina, con muchísimo gusto. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, tu correo electrónico está disponible. Claro que sí, cristinam100@hotmail.com. Cristina, ¿hoy es tu cumpleaños? Sí. ¿Sí? Muchas felicidades, un abrazo. Ah, muchas gracias. Oh, muchas felicidades, y nosotros haciéndote trabajar. Para eso estamos. Muchas felicidades, Cristina. Te deja saludos también el licenciado Felipe Insunza, de la Secretaría de Educación Pública. Ah, muchas gracias, Felipe, gracias. Que son atentos radioescuchas en la CEPIC, dice. Muchas gracias, muchas felicidades, Cristina. Gracias a ustedes. Un abrazo. De lo dicho al hecho, con Cristina Muñoz. Línea Directa presentó De lo dicho al hecho, con Cristina Muñoz.